En esta emisión de Déjate Ahí, tenemos invitados. Tenemos invitados gays. Yo no digo nada. Estamos grabando en un periodo extraordinario. Es martes. Vino el señor de los rebozos. Hola. ¡Comenzamos! Tan, tan, tan, tan. Voy corriendo sin detenerme. Un gran podcast voy a escuchar. Es muy divertido, es un gran podcast. Déjate ahí. ¿A dónde tú vas? Yo te quiero escuchar. Déjate ahí. El gran podcast del Cepi, del Marco, del Vale, del Comal, del Borland y del Bobby. ¡Ya bájate de ahí! ¡Te vas a caer! En esta emisión de Déjate Ahí tenemos... estamos repitiendo un invitado que fue casualmente nuestro primer invitado. El señor Caballero... Caballero de los tres testículos. Oh, el cabrón. Imperio. ¿Tienes tres, güey? También tenemos la compañía de Faustino, nuestro camarada que andaba en España por ahí en un podcast, no sé si recuerden. Tuvimos un enlace directo ahí con él. Nos andaba enseñando la pelenga vía internet. ¿Qué número y qué fecha es el día de hoy, Bobby? Hoy es 24 de enero del 2011. Estamos grabando la emisión 27. El podcast. Ay, güey. Ya mero llegamos a 28. Yes. Y pues ya casi llegamos al aniversario. Faltan como 3 meses, ¿no? 4. Algo así. Es en abril. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer fiesta. Igual hicimos una orgía entre todos. Un chiletón en periodo extraordinario. Bueno, a ver. Ustedes, muchacho. Sexoso, ¿cuál es su nombre y cuál es su apodo? Hola, mi nombre es Faustino. Me gustan las vergas. Y me dicen Tino. Me pueden encontrar en Facebook como Faustino Neri y en Twitter como Tempisa. ¿Tempisa? Hola, mi nombre es Imperio y me pueden encontrar como @EmpireMP en el Twitter y en el Facebook como Imperio Orozco. Saludos, banda. Yo soy el Bobby, me pueden encontrar en el Twitter como AstroZombieB. Y pues aquí también tengo a mi camarada el Marco. Yo soy Marco y pues nada más búsquenme en el Facebook, el pinche Twitter nunca lo uso. Y me pueden encontrar como Marco Gallardo. A ver, gallinota, sigues. Bueno, pues yo soy @JMRuizAB. Me pueden encontrar en Google como anomalías genéticas cromosómicas. Cabrón. ¿Tú, Vale? Me pueden encontrar en el Facebook, en el Twitter y en el Google Plus como Vale Calzada. Y pues ahí estoy. Cualquier duda o sugerencia que tengan acerca del podcast, de la edición, efectos o cualquier cosa, pues ahí me echan un grito. Quién sabe si les conteste, pero... Ay, ¿y saben qué es lo mejor? ¿Qué? Que no tiene novia. Y no tengo novia. Y está guapo. De hecho, aquí en el podcast, el único que tiene novia es Faustino. Y el Cepi. Y el Marco tiene como 20 novias. Tiene las mecocinas. ¿What? Tiene mecocinos, pero pegados en la espalda. Y el Bobby tiene... ¿Tú qué tienes, Bobby? El Bobby tiene un perro. Ah, el Bobby tiene un perro. Y un Xbox. ¿Y tu novia, Bobby? ¿Qué pasó con tu novia? Xbox con control vibrador. No. Sí tenía novia, ¿no? De 5. ¿Cinco? Fíjate que hace poquito estaba checando en un libro de primaria donde venían las equivalencias y venía que un mega era igual a 1024 kilobytes. Pero ellos lo ponían con KB minúscula y eso es kilobits. Kilobits. Entonces yo le dije a mi tía, que era la mamá de mi prima, le dije, oye tía, este libro está mal. Y se queda, ay, ¿a poco? Yo, sí, es que KB tiene que ser en mayúsculas porque KB en minúscula es otra cosa. Y luego los empezó a quejar de que los libros mal redactados y quién sabe qué. Ay, maldito Vale, ¿tú para qué opinas? Vale. Y alguien en la Secretaría de Libros de Texto Gratuito perdió su trabajo gracias a ti. ¿Te sientes mal, Vale? No. Tenía niños. Porque el libro ya está bien. Pero, en fin, pues vamos a las noticias. Tenemos unas poquitas noticias. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! Chan, chan, chan. El Borland fue secuestrado por una facción de transvestis fundamentalistas islámicos, los cuales lo tienen secuestrado y le están dando verga por el culete. Chan, chan, esperamos chan. Noticias próximamente. Chan, chan, el Bobby chan. Se la come. Chan, chan, chan. Sony toda. Podría lanzar juegos de PSP para sus teléfonos y tablets. Chan, chan, chan. Y tablets. Tal vez. Chan, chan, chan. Se lanzará hacia Nogemod App Store, la cual contendrá apps que no fueran aprobadas por Google. ¿Y ese es un Pokémon nuevo o qué pedo? Parece Cyanogenmod. Es un Digimon. Cyanogenmod. Cyanogenmod, Digimon. ¡Ah! ¡Bobimon! Chan, chan, chan. Kinect Star Wars se retrasa de nuevo, ahora hasta abril de 2012. Chan, chan, chan. El Komal fue secuestrado y fue llevado a Estados Unidos, donde ahora lo prostituyen como un espécimen exótico. Chan, chan, chan. Las mexicanas son las latinoamericanas que más buscan pareja en internet, según datos del reciente estudio para la web de contactos Amistarium. Chan, chan, chan. En Veracruz se crea una suite ofimática en lenguaje totonaca llamada Toto Office. Chan, chan, chan. Anonymous hackea la NASA. Chan, chan, chan. La Fuerza Aérea de Estados Unidos migra a GNU Linux por culpa de un virus. Chan, chan, chan. En México se acaba de vender la primer licencia oficial de Photoshop, güey. Y de Office. Chan, chan, chan. Anonymous publica el catálogo de Sony en represalias por haber cerrado Megaplot, dañando íntegramente a artistas como Justin Bieber, Britney Spears. Entonces no eran artistas. Qué bueno. Nada se perdió. Chan, chan, chan. Tino se estaba bañando y descubrió que le estaba saliendo un granito entre las piernas. Más tarde investigó y descubrió que realmente sí tenía pene. Ahora es feliz y se masturba flotando. Chan, chan, chan. Después de que Megablood fue cerrado por el FBI, FileServ, Mediafire, The Vital Bay, cierran sus links gratuitos y se limitan solo a cuentas premium. ¿Sí? Su pinche man. Chan, chan, chan. Vamos a estrenar una nueva sección. Vamos a leer lo primero que nos topemos en nuestros muros. No vamos a decir nombres, pero vamos a leer qué cosas dice la gente. Oye, vale, aquí en este muro dice Joto Tupito. Estás en el baño. Vamos con el primer mensaje. Bobby, ¿qué hay en tu muro? Con estos cólicos que traigo, cambio un té de manzanilla por una cheve bien caliente. ¿Tú, Sepi, qué hay en tu muro? Al Dumi no lo cargaban de chiquito, dice su novia. Y otro, quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, inténtalo. ¿Sí dice eso, güey? El último. ¿Quién chicas puso eso? Creo que no ha sido un buen día. Y aparte, qué aburrición. Y lo que falta, fatal. File server, Mediafire y más han caído. ¿Y ahora qué haré? Lo que más me duele son mis series favoritas. Ya no podré conseguirlas tan fácil. ¡Cómpralas, puto! Yo no entiendo esto. 20 largos y cortos minutos. O son largos o son cortos. ¡Qué ching! ¡Qué sueño tan extraño! Extraño, ¡qué feo tan extraño y feo tuve hoy! Mi cuarto comenzaba a desmoronarse encima de mí y yo trataba de arreglarlo y más se desplomaba pedazos de la pared. A ver, aquí hay uno. Busco novia. Traducción, busco sexo. Carita feliz. No, no. Sepi, ¿qué opinas de los recientes ataques que ha tenido el internet con esto de el cierre de Megaplot gracias al FBI y que no le atribuyen a la ley SOPA? Bueno, yo pienso, desde mi muy particular y humilde punto de vista, yo pienso que esto, a lo mejor y soy un poco paranoico, no sé, de esos de que piensan que conspiranoicos, pero yo pienso como que esto es como, no sé, buscarle. Digo, no se entró en vigor la ley SOPA porque había un rechazo de la sociedad hacia la ley. Entonces como que buscaron el modo de hacer que la gente infringiera, digámoslo así, la ley. Siento como que esto es como que provocara. Ellos ya sabían que si cerraban, en este caso Megaupload, la sociedad y en específico Anonymous se les iba a echar encima. Entonces yo siento que es como provocarlos para que Anonymous haga algo y entonces en base a eso justificar que se apruebe la ley SOPA. no, es que hay mucho hacker y tenemos que saber por seguridad nacional quién está haciendo qué cosa. Mis huevos. ¿Entienden? Fíjate que yo a veces pienso que está chido que, por decir que exista algo llamado Anonymous, ya ves que son hacktivistas, un colectivo que ayuda a proteger los derechos humanos haciendo actos atroces pero sin usar la violencia. Eso es su justificación. Quieren que se haga justicia mediante guerra cibernética, por así decirlo. Y a la vez pienso que está chido y a la vez pienso que está como raro que de repente salió Anonymous. O sea, sabemos que Anonymous está como desde 2005, pero apenas se hizo famoso el año pasado, yo creo, y este año. Desde que salió a la luz WikiLeaks. Ajá. ¿Recuerdas que pues, estuvieron ahí queriendo frenar la página y todo? Uh-huh. Y fue cuando, bueno, que yo me acuerdo que salió más fuerte lo de Anonymous. Ya habían dado señales de vida, entonces como que a raíz de estos hechos, también lo de las revoluciones en Egipto, en Siria, como que eso también les ha dado mucho auge porque pues, han estado al pendiente, ¿no?, de la sociedad, de eso sí, de las necesidades. Pero a la vez yo pienso que igual y puede ser una tapadera o algo así, tener como ese chivo expiatorio. Tener ese símbolo de justicia, por así decirlo, en el que la mayoría de las personas confían, por así decirlo. Y que a su vez estén tapando algo, por decir, no sé, una guerra mundial, se me viene a la mente. Con eso de los tratados de comercio y que Estados Unidos le debe dinero a todos y que el mundo está hecho un asco. Pues no sé, como que es un rayo de esperanza, por así decirlo, que exista algo que está haciendo el bien, por así decirlo, el bien por la sociedad. Pero a su vez pienso que es una creación como para tapar algo. No sé por qué tengo esa impresión. Pero pues como bien mencionaba el Tino hace rato antes de entrar a grabar el podcast, que es una asociación que congrega a más de 5,000 hackers. Entonces, pues igual y también puede estar muy difícil, pero nadie asegura que sean realmente 5,000 hackers. Por decir, aquí está el caso de Megaupload, que lo cerraron y Anonymous pues ya sacó su... Perdón, Anonymous atacó la página del FBI, publicó incluso datos personales del director del FBI. Unas fotos en bikini. Unas fotos cabrón. En bikini. Pero después salió que el Anonymous Upload, algo así, que es una página, ¿cómo se llama? ¿No? Anonymous Upload o algo así. Anonymous Upload, algo así, donde es como el respaldo a lo de Megaupload. Pero ¿sí es respaldo de Megaupload? No que sea respaldo, sino como que otra página para que tú subas tus archivos. Tú subas tus archivos. Pero a mí lo que se me hizo raro es que Anonymous después salió... No, creo que hicieron un comunicado, no recuerdo si fue por video o algo. No, no fue de prensa. Sí, creo que sí, donde se deslindan totalmente de haber creado ese sitio. Entonces, donde yo me quedo, caray, si todos son Anonymous, ¿cómo está eso de que ellos ya se deslindaron de que ellos crearon ese sitio? Igual no dudo que haya muchas personas que digan, ay, sí, yo quiero ser parte de Anonymous. Sí, y... hay mucho lamer que dice, yo soy hacker porque con un programita que bajé de internet puedo sacar las contraseñas de los Facebook. Nah, los Facebook. Pero no sé, pues yo pienso que es una tapadera de algo más grande. Es como un chupacabras a nivel global. ¿Un chupatangas o qué? ¿Tú qué piensas, Tino? Esa risa fingida del... No tengo nada que comentar. No. ¿Tú qué piensas, Bobby? Pues yo creo que esto es una medida muy drástica. Yo creo que desgraciadamente pues las empresas grandes todavía quieren seguir ganando. Quieren seguir ganando con su mismo forma de vendernos las cosas y no quieren innovar. Por ejemplo, si ya quitaran todos los servicios de para subir archivos, ya no podríamos, regresaríamos al mismo, al peer-to-peer. Al peer-to-peer o al modelo de, por ejemplo, de los 90s, que nada más había VHS. Ajá. Y tenés que esperarte un montón de tiempo a que la serie saliera en el cable o en la televisión. Uh-huh. Para poder verla. Si realmente, yo digo que está bien siempre y cuando te ofrezcan los contenidos para comprarlos en el momento o que te los ofrezcan con publicidad. Si no, ¿qué caso tiene de que... mira, ya evitamos de que se suban los contenidos, pero no te los ofrecemos? Ajá. Por decir, aquí hay una medida de seguridad que está implementando Mediafire y FileServe. Y creo que RapidShare también. Bloquearon todos sus links gratuitos. Entonces, lo que están haciendo ahorita, solo pueden acceder los que tengan cuenta premium, hasta donde tengo entendido, para poder descargar archivos que estén alojados en sus servidores. Igual eso puede ser una medida, o sea, igual cobrarles una cuota de inscripción a todos para tener acceso a cierto tipo de archivos. Ahora, yo no le veo lógica que cierren esos servicios. Por ejemplo, a Dropbox, a lo mejor no es tan público que cualquiera se pueda acceder y bajar cualquier archivo. Por ejemplo, nosotros en nuestro Dropbox subimos contenido con derecho de autor y no nos pueden reclamar. Porque no saben que lo estamos subiendo. No lo estamos publicando. Exactamente. Es que mira, si nos vamos muy, muy, muy a fondo, sería... De cualquier modo estaríamos rompiendo los derechos de autor. Si yo pongo una canción... Por ejemplo, nuestro podcast rompe los derechos de autor porque ponemos una canción completa. Ajá, en efecto. Pero... Bueno, lo que yo estaba comentando es de que, por ejemplo, si yo voy en la calle y pongo a todo volumen... una canción en el estéreo de mi coche, estoy infringiendo derechos de autor. Ay, güey, ¿sí? Sí, porque pues, estoy exponiendo la rola a... ¿Dónde a dice todo público? Eso, güey. ¿No te acuerdas el anuncio que sale en las películas... Bueno, en las películas originales del FBI que está prohibido cualquier reproducción total. Warning. Contenido. Ah, cabrón. O sea, tú en tu casa, si tienes una película, solo la puedes ver tú. Si se la enseñas a tu primo, la estás exponiendo. ¿Dónde dice todo eso, güey? Es la nota legal que viene en todos los contenidos. También en los discos originales, en los libritos, dice... Queda completamente prohibido reproducir total, parcial, y etcétera, el contenido de este fonograma. Sí, de hecho, esto ya tiene buen rato. Como unos 10 años, yo creo hasta más. Yo creo más, desde los LPs. Sí, esto de los derechos sí está... O sea, está chido que quieran proteger y que quieran sacar, pero es demasiado extremo el... O sea, si nos ponemos a pensar, la forma en la que pega un artista es... Oye, mira, escuché esta canción, te la paso. Y no solo un Escúchala. Artista, cualquier cosa. Por decir, algún video en internet o música, incluso hasta las investigaciones... propias que aquí Faustino está muy inmerso en ese mundo de... La divulgación científica. Ajá, pero bueno, la divulgación científica también pues es como que muy libre aparte. Muy libre y a la vez muy cerrada. Porque yo pienso que no todos publican lo que tienen. Pues sí. Sí. Bueno, desde el punto de vista, yo siento que como un artista a lo mejor y sí sentirás feo de que te estén ahí... Yo pienso que como artista no, a lo mejor no te importa tanto que estén pasándose la canción, sino más bien que te saquen, ¿cómo te diré? Que la canten o que saquen sus versiones. Yo pienso que eso a lo mejor a mí como artista me calaría más, pero que, por ejemplo, que se la estuvieran pasando entre chavitos de secundaria, pues hasta al contrario, me daría gusto, porque pues quiere decir que estoy haciendo bien el jalecillo. Es que mira, depende mucho el tipo de artistas. Los que son ya extremadamente famosos como Metallica, Madonna o algo así de ese calibre, pues obviamente sí se preocupan porque es su lana, por así decirlo. Ya son famosos. Pero por ejemplo, ellos pueden sacar en una gira toda la lana. El esquema que ellos quieren manejar es, órale, me chuto una semana o dos meses en un estudio de grabación, saco un disco y todo lo que resta del año me la paso de huevón en mi casa, pero tengo que ganar dinero. No, obviamente pues es un trabajo, ellos eligieron ser artistas, nadie les dijo tienes que dedicarte a eso y pues tienen que trabajarle, no es sí, parte pero, de. Pues, es lo que te digo, no todos están de acuerdo. Pues ahí está Metallica, Lars Ulrich que demandó a Napster, por ejemplo. Sí. Napster empezó todo este pedo de Hace un buen que demandó a Napster y hasta lo cerraron. Hace que como unos 15, no, 10 años, más de 10 años. Más de 10 años de esto. De 10 años que empezaron. Cuando empezaba el peer-to-peer. Y de hecho que estuvo bien manchado, ¿no? Que llegaron a la corte con una lista de interminable de gente que había bajado sus canciones. Ajá, o sea, es una estupidez. Creo que después ya esta noticia tuvo alto impacto tanto en internet como en el medio del espectáculo. E incluso creo que Metallica hizo una disculpa pública por ese suceso, pero pues quedó marcado en la historia, pues. Además, otro punto que hay que tratar es que, bueno, las disqueras en este caso se llevan la mayor parte de los de las ganancias por la venta de un disco. La artista, la ganancia que tiene es mínima. Entonces no se puede decir de que están infringiendo los derechos de autor del artista, sino más bien están dañando las ganancias de la empresa. Sí. Exacto, es lo que está diciendo el Bobby. Aquí las empresas grandes son las que andan que lo hacen metiendo. De pedo. Sí, son los que andan metiendo ahí por, la pata. Por ejemplo, ¿viste el video? Bueno, yo no lo vi. Donde varios artistas apoyaban a Megabloat. Ah, yo sí lo vi y lo publiqué ahí en mi muro. Salió el Will.i.am y no sé quién más. Y ellos decían, pues no hay pedo, o sea, nosotros ganamos dinero de los conciertos, los que están perdiendo aquí son las disqueras. Exacto. Ahora, también los artistas tienen que ver qué tipo de negocio les conviene más. Por ejemplo, ya habíamos hablado aquí en el podcast de los Arctic Monkeys, que se hicieron, ganaron el éxito que tienen ahorita gracias a MySpace, compartiendo sus canciones y pues mostrándolas al público libremente. Exacto. Entonces, también los artistas, si nos fijamos también, hay artistas de artistas a artistas, ¿no? Podemos comparar a un pinche vato reggaetonero con, no sé, Adele, que sí canta de entrada. Uh-huh. Y pues no sé, también... ¿Quieres hablar en el micrófono, güey? Por ejemplo, el Pitbull. El Pitbull, que por ahí está rondando una imagen donde está... Ya tú sabes, vamos Imperio, muévete la cola, enséñame, mami. Tú ya sabes, como tú sabes... Hay una imagen donde está Jennifer López bailando con el Pitbull. Y sale bien fierro, ¿no? Ajá. Está bien manchada. Sí. Pero no sé si sea photoshopeado o si en realidad pasó. En una entrega de Grammys o algo sí, así. Sí, fue una entrega de Grammys. Y sale... Iban a cantar así y pues como que le quiere perrear Jennifer López y este güey ya sale así cantando bien empalmadote. Y el día de hoy vamos a mandar unos saludos para mi hermana Jessica Yasmín. ¿Quién ya compró su boleto para Pitbull? ¿Pitbull el erecto? Pues no, Pitbull el cubano. ¿Es cubano ese güey? Sí, es cubano. Hay que regresarlo a la pinche isla, ¿no? Sí, órale. Pasa. Pero ya, pues, ya tú sabes. A ver, ¿tú qué opinas? ¿A ti te afecta en algo pues que hayan cerrado Megablood? Me mucho porque... ¡Habla al pinche micrófono, cabrón! Como yo bajo mucha música, bajo mucho contenido gratuito... ¡Porno de nanos! Sí me afecta, pero no así que diga... ¡Ay, no mames, me voy a suicidar o algo así! Pues no. El guapo. Sí, quitaron megaporno. ¿Sí? No, ¿cómo se llama? Megavideo. ¿Video? Megaporn y Megablood. Sí, güey. De hecho, fue alguna de las acusaciones que le hicieron al dueño, ¿no? Que porque distribuía pornografía también y lavado de dinero aparte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice calvo en inglés? Bald. ¿Tú ves bald porn? I can report this fucking question, bitch. Thanks a lot. Bald. Porque seamos bilingües. ¿Pero por qué tanto acusaban al dueño de Megablood? ¿Qué pecs? Mira, lo acusaban de lavado de dinero, de distribución de piratería, de violación de los derechos de autor y de distribuir pornografía. Y de clavarse unos gancitos en la tienda de Doña Cata. Y... Fíjate, quitar los chocotorros del mercado. Fíjate que alguna de las posibles soluciones que pudo haber tenido Megablood y que puede hacer Mediafire o RapidShare, una de ellas es mandar todos sus servidores a las Islas Caimán y allá va a poner su granjita de servidores, pues allá nadie puede ir a tirárselos porque no. Es como el banco. ¿Por qué? Pues es una ciudad sin ley allá. ¿Dónde está? O en las Islas Caimán. ¿Pero dónde están ubicadas? En las Islas Caimán, en la Tierra. ¿Dónde? En el planeta Tierra. No. Y las Islas Caimanes están hacia abajito de las Canarias, güey. En España, güey. ¿En España? No te creas. No, las Islas Caimanes es un paraíso fiscal, güey. Están así, haz de cuenta, te vas para Romita, güey. Agarras la salida a Romita. Esas son las propiedades del Tata, güey. Chingado, güey, déjate explico. Mira, agarras así a la izquierda, güey, así para la salida a Romita. Entonces, Ancajuana, pegas para la derecha, güey. Y ahí llegas a las Islas Caimanes, güey. Y cambiando de tema. Mira, a ver, el Tino sí sabe dónde es. Junto al charco La Rana. A ver, Tino, ¿dónde es? Las Islas de Caimanes son en España. Ah, están en España. Ah, es como tú ya estuviste por allá, qué chiste. Pero esas son las Canarias, ¿no? mismo, güey. No, pero sí, bueno. Fíjate, bueno, ya, volviendo al tema, otra de las posibles soluciones es que tanto Mediafire como Rabbit Char sean gratuitas. No. Pongan como una sucursal, por así decirlo, en cada país, alojando cierta cantidad de servidores. Obviamente países selectos, tampoco donde se los vayan a transear. Pero pues imagínate, ya teniendo distribuidos sus servidores en todo el mundo, pues estaría más cañón que llegar a las autoridades a cerrárselos. U otra es crear un servidor aquí en México que se llame Mega Subidas. Y aquí nosotros subimos nuestro contenido. Omega Avenidas. ¿Tú qué opinas de Mega Avenidas, Cepi? No, pues está tentador eso. ¿Y a ti, Tino, te afecta en algo que hayan cerrado Megablood? A mí la verdad no me afecta. Yo vengo escuchando la música que tengo desde hace 5 años. No bajo música. Pero videos. La Arrolladora. Yo pienso que esa medida fue un poco extrema porque había mucha gente que ilusamente tenía una copia de seguridad de sus datos o algo. Y pues ya valieron chetos. Adiós. Fíjate que a mí lo que se me hace más cruel es para los que en realidad tenían cuenta premium. Y que estaban invirtiendo pues, dinero. Pues. Había una cuenta vitalicia, de hecho. Costaba como 1,500 por toda la vida. Ah, caray. De sí. Hecho, yo todavía estaba considerando hace poquito comprar una cuenta premium. Pero pues, la verdad ya casi no bajaba cosas. Bajaba a lo mucho cada semana una o dos, tres cosas. De hecho, yo nunca compré cuenta premium de Megablood. Lo único que compré fue de RapidChar. ¿Y sí jalaba chido? Sí, RapidChar sí. Rapid Share. Rapid Share. Aquí nuestro experto es el en lingüista. Experto en lingüista. Rapid Share. Wow. Pero pues sí está. Pues algo heavy esta medida que tomaron. Fíjate que, Cepi, no sé si te has fijado que ahorita la gente está posteando el video de la explicación de la ley SOPA y postean el video de ACTA. Es algo que me queda así de. Ay, son cosas diferentes. Que bueno, en... ¿No vieron un video de en YouTube de que en Matamoros? ¿Eh? Wherever Tomorrow, yo sí lo vi. ¿Te gusta el Wherever Tomorrow? A mí sí me gusta Wherever Tomorrow. Yo creí que eras una persona así con criterio amplio. Sí, soy por eso y su hermano también, güey, Alacrán Dorado, güey. Menos mal que lo ves, pero está bien. No, ¿qué te estaba diciendo? No me acuerdo. Es que ya es el genérico intercambiable. Es el carnal similar del Wherever Tú. Ah, sí, que en Matamoros les preguntaron: ¿usted qué opina, señora, de la ley SOPA? No, espérate, ¿qué dice la doña? Dice: no, pues es que yo opino que está mal, que quiten la Maruchan. Es algo bien nutritivo. Y luego cuando llego a mi casa de trabajar, pues es lo primero que preparo: una Maruchan. Peña Nieto, ¿qué opina de la ley SOPA? Ya les dije que no soy la señora de la casa. No. Sí. Y está bien con que no sea de letras. Ay, Tino, y a ver, pues platícanos. ¿Tú qué haces de tu vida o qué? ¿Qué pitos tocas? ¿Cuántas veces te masturbas al día? ¿Aún te masturbas? Mejor aún. Aún se te para. Yes. ¡Tino! ¿Qué? Contesta. Sí, dime. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a... Canto en los camiones, güey. Sí, a ver, canta. Vendo discos piratas de Windows, güey, en los camiones, güey. De Windows. De Windows. Ya tengo el 8 también, si lo quieres, güey. También tengo Windows Mango, güey. Ah, ya no existe. No, es culero, güey, porque... Bueno, hoy quería bajar un libro. Ajá, en Mega Upload. Quería bajar uno de mecánica. Y verga. Adiós, liga. Léelos en Google. ¿Eh? Google Docs. Léelos en Google Docs. Google Docs, pero... No, en Google Books. Google Books. ¿Hm? Books. En los pero a veces no Google. Están. ¿Eh? A veces no están es tampoco. Es que no están. Ese ya lo estaba buscando. Y pues esa versión no la encontraba. ¿Qué es lo que estaba leyendo en un post de Al 1040? Lo que estaba leyendo en un post de Al 1040. De que Mega Upload realmente acortó las distancias. Por ejemplo, tú que quieres bajar un libro... O estás buscando un libro que no puedes comprar en ningún lado y alguien lo subió a Mega Upload y lo bajas. Yo leí también ese post. Era algo... Sí. Estaba muy chido porque era cómo había encontrado el Mega Upload. Sí. Y dice que él lo había usado en varias ocasiones y en una de esas fue para conseguir un libro que no conseguía ahí en ese país. En ningún lado. Y que una vez que ya lo bajó y lo leyó, creo que terminó comprándolo, ¿no? No, terminó interesándose, pero por una... Terminó escribiéndolo. Terminó interesándose, pero por una... Por una mujer. Una mujer suela. Por una cámara. Por una mujer casada. Por una cámara que vendían... que estaba en la publicidad de la revista. O del libro. Y pues dice, pues realmente cumplieron su objetivo de que yo viera la publicidad que estaba en la revista. A lo mejor no compré la revista física, pero vi la publicidad. Bueno, pues sí. Y regresando a lo que decía hace rato Vale, pues realmente el internet nació con esa finalidad de que se compartieran, de que fuera una red de colaboración, ya sea, pues no sé, para difundir cultura, para difundir información, noticias, ya que de ahí haya derivado a no sé, un medio de información. Si nosotros nos fijamos diario, lo que hacemos en las redes sociales es compartir. Chan, chan, chan. El internet nació. ¿Quién inventó el internet, Cepi? Tim Berners-Lee. Kimberly Clark. Tim Berners-Lee. Ken Lee. El que inventó las libretas también. ¿El de qué? El que inventó las libretas, Kimberly Clark. ¿Que no era Kimberly? Era Kimberly. ¿Pero qué Kimberly? ¿No era la de los Power Rangers? Power Rangers. Pero sí, como dices, el internet fue creado para compartir, sí, y transmitir una información. Una red de colaboración y que ya quieran restringir, digamos, la... ¿Cómo sería? La finalidad primaria del internet, pues como que está... Yo cabrón, estoy de acuerdo, ¿no?, que lo restrinjan. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque ya basta de tanta mierda en el internet. Hay mucho metroblog y todo eso. Sí, ¿no? ya es mucha porquería y se está viciando, ¿no? Se lo está viciando, ya no es lo que debería de ser el internet para compartir y cosas así, ya no. Ya está volviendo en un vicio de niños y ya necesita poner un alto ya. O es como en la televisión pública, porque hay tanta mierda en la televisión, pues es lo que la gente quiere ver. Sí. Y si realmente la gente quisiera ver contenido bueno, pues se publicaría. Y no miraría la tele. Yo no miro las novelas y todo ese... Pero por decir en el internet, pues hay de igual todo. Hay de todo. Por ejemplo, no es como la televisión, porque sí, la televisión es una... A dónde ir, es una programación ya hecha y nadie la puede quitar, a menos... Pero en internet tú decides dónde ir. Exacto, es la ventaja del internet. Y si más gente decide ir a buenos lugares, pues esos malos lugares pues, se van a acabar. Entonces... A ver, Cepi, ¿quiere opinar algo? Sí, pues era la analogía que yo les estaba comentando, que yo le decía a mamá, el internet es como las calles. O sea, tú cuando tienes un niño, le vas a enseñar a cómo comportarse, a qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le conviene y lo que no le conviene. El niño se va a crear un criterio y en base a eso va a buscar por dónde se va por la calle. Se dice con base en eso. En base. No es en base. En base. Ah, así como la cosa. Con base. Con base en ello, el niño va a elegir qué es lo que quiere, por dónde se quiere ir. Si tú al internet se lo sueltas a los niños, como la televisión que ahorita mencionas, los niños no van a tener el criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues no van a ver puro Dora y Teletubbies. Y pues entonces yo creo que al final toda la gente tiene que tener un cambio de conciencia y tener en cuenta lo que está bien, lo que está mal, y lo bueno y lo malo y ya. Bobby, ¿por qué tienes esa cara de afligido? Y algo que es muy importante. 98% de las personas no tienen el criterio. El criterio para saber qué está bien y qué está mal. Bueno, y déjame. Es que, a fin de cuentas, lo importante es que sepamos distinguir entre compartir y algo que es gratis. El hecho de compartir algo no significa que todo va a ser gratis. Pues es todo como bajo el paradigma del GNU. Sí, o sea, tú puedes, si tú eres libre de ofrecer tu creación de forma gratuita y también tienes que... ¿Tus hijos? Te vendo un hijo. ¿De forma gratuita? Escógelo, ábrele, pon la mano. Esperemos que todo esto sea una revolución, pero no tanto así de que se levante la gente y todo eso, sino que la gente se forme un criterio de qué es lo que nos conviene y empecemos a pensar como comunidad, como lo está haciendo ahorita Anonymous, que a lo mejor está, a lo mejor y no es lo correcto, pero está luchando por un bien común, que a lo mejor no solo a ellos les, que a ellos les afecta, y que al estar reaccionando de esa forma están apoyando a otra gente que le afecta. ¿Sí me entienden? Sí. Pero en fin. Yo quiero decir algo. A ver, Justin. No se preocupen, no va a pasar nada. Van a poder seguir viendo su Facebook, su Twitter y todo. ¿También porno? No se preocupen. Desapareció Megabloat, pero va a aparecer otro sitio donde puedan bajar cosas. Y... ¿Hay un chingo de sitios para bajar? Tú mismo lo puedes crear. Volveremos al peer-to-peer. Crea tu propio servidor, pon tu IP y... Tinofile. Vamos a volver a los torrents. Imperio subidas y venidas. El Marco Chávez. Marco Chávez. Pero pues bueno, esperemos que todo sea para bien y... Esperemos que el porno siga ahí. Que eso es lo más importante. Sí. Vayamos a la sexo sección. La sexo sección. Con el doctor Bobby. A ver, Bobby, nos llegó una carta. Esta carta es Anonymous. Nos la mandó Imperio. Y pregunta. Doctor Bobby, hace unos días me estaba bañando y al tallarme el ano noté que había algo abultado saliendo de él. Panchito. Lo froté y no sé qué pasó. Busqué en internet y descubrí que era algo llamado prolapso anal. ¿Me podría decir qué es eso? Ese muchacho Imperio realmente necesita ayuda. El prolapso anal es muy comúnmente encontrado en las personas homosexuales y es comúnmente conocido cuando se te sale el calcetín del ano. Cabrón. Es cuando el recto realmente se te sale por el ano, literalmente. Y se te ve... Bultito. Rosadito, hay un bultito rosadito que parece un calcetín así. y pues sí, ese muchacho, yo le recomendaría a este muchacho que tenga más contacto con mujeres, que realmente sienta lo que es una mujer para que ya no se esté haciendo eso en su ano, porque al final de cuentas es muy, muy perjudicial para él. Muchas gracias, doctor Bobby. Se lo comunicaré a mi compañero Cepillo. Gracias. Tengo que diga, tenemos otra duda. Hola, doctor Bobby. Quisiera preguntarle si mi vieja se puede embarazar cuando tenemos sexo oral. El día de hoy creo que me retiraré un poco porque me siento un poco mal y con mucho sueño. Creo y que mi asistente, el becario para doctor Cepi, me reemplazará. Ok, sí, dígame. Ahí te encargó el changarro, Cepi. Olé. Ahí al tiro con su prolapso anal, doctor. Sí, dígame, ¿qué le sirvo? Hola, muy buenas tardes, doctor Cepi. Sí, dígame. Mire, tengo una duda. La verdad es que he estado muy preocupado estos días. Ah, cabrón. El sábado tuve relaciones sexuales, pero orales. Y estoy muy cabrón, preocupado. ¿Cómo son orales? ¿Relaciones sexuales orales? Perdón, me equivoqué, doctor. Es que no soy tan experto como usted. Ah, sí. Bueno, claro. Hable con propiedad. Me reitero. Sea tarugo. Tuve relaciones sexuales. Se llaman sexuales. Orales. Y quería saber si la zorra con la que tuve sexo puede quedar embarazada. Ah, pues está cabrón la zoofilia. Aquí yo no la recomiendo. Yo te recomiendo que lo hagas con alguien con de papayas. Tu propia especie. A lo mejor puedes agarrar una papaya, hacerle un bujero. Haz un bujero en un extremo donde el que esté más suavecito para que no te despeles la pelenga. Y ahí... Le introduces ahí tu miembrillo, tú sabes, la pelenga ahí y shak, shak, shak. Y tú es your body, shake, shake, mami, shake, shake, qué sé yo. Ok, perdón, me corrijo, con una dama. Con una damisela. Sí, ah, ok, damisela. Sí. Sí, ya estaba quitando a mi perro. Órale, homie. Psh, psh, vente para acá. Bueno, entonces me va a ayudar o no. Ah, pues, hábleme bien, con propiedad. Ya le dije. ¿Tú tuviste relaciones sexo oral? Sí. Ok. Y quiero saber si puede quedar embarazada. Ah, sí, es algo muy cabrón, fíjate. Es algo muy extraño, pero se dio, mira, ya por el 47, allá en Wisconsin, Nevada, había una pareja que se llamaban Nacho y Juanela. Entonces Juanela, pues tú sabes, estaban acá cotorreando juguetones y de repente se baja. Y pues ahí, pues, el güey acá era inexperto. Él era inexperto, él así como que nunca había acá cochado. Nunca había así cochado y pues acá acabó. Oiga, disculpe, doctor, pero es que ese término no lo entendí. Yo cobro por pregunta, joven. A ver, ¿qué es cochar? Ah, pues cochar viene del griego, güey. Del griego, no, es del griego, güey. Cocheanus. Es así una palabra griega, güey. Yo lo estudié con... Sí. Viene del griego, güey. Que del cochus. Cochus anus. Que quiere decir hacer el amor. Viene del griego. Y pues quiere decir realmente eso. Cochusanus, que quiere decir hacer el amor. Es más, si quieres tú conseguir una damita, no sé si vas al antro o algo, le dices, ¿qué onda? ¿Cuchianus? Y si te dice, yes I do, es porque ya sabe griego, güey. Y también lo quiere. Entonces, pues ya, te estaba comentando. Ya por el 47, pues esta pareja, pues le pasó eso, güey. Estaban cochando acá bien animadamente, frenéticamente, así como locos, güey. Y de repente el güey se libró y se fue. Se vio más bien, ¿no, doctor? Okay. Ah, sí, llegó sí, el güey. Sí, sí. Llegó y pues en la boca, güey. Entonces esta Juanela pues tenía poca higiene dental, güey. ¿Juanela? Sí, güey. Juanela. La esposa de Nacho, ¿verdad? De Nacho, güey. Eran mexicanos nacidos en Aguascalientes, güey. Ándale, viene del Nachus. Es otra palabra. Pero esa es romana. Pero bueno, es como un brevario cultural. Te comentaba que pues esta mujer tenía mala higiene bucal. Así rara vez se cepillaba los sobacos. Entonces pues así como que no era higiénica, güey. Y un día pasó y se embarazó. Porque, o sea, dicen que un soyojo que se le quedó ahí atorado entre los dientes. Disculpe, doctor, tengo otra duda. Oh, chingado. A ver, échale. Sé que me va a cobrar por pregunta, pero ¿qué es un soyojo? Ah, pues un soyojo se llama soyojo, o sea, se le denomina así a las partículas alimentarias que quedan albergadas así entre las cavidades dentíficas, así se llama, dentífica. No, sí, es sin albur, es todo serio. Es así, o sea, cuando se te queda comida entre los dientes, así, el que aquí lo conocemos como frijolazo. O sea, pero es realmente... La palabra científica para denominarlo es un soyojo. Y tiene sus raíces, sus etimologías, güey. Nomás que estas son etimologías... náhuatl. Viene el soyostl. ¿Qué quiere decir? Comida entre los dientes. ¿Qué quiere decir? ¿Traes un cilantro? ¿Traes un cilantrazo? Es que antes ellos... Ellos, haz de cuenta que no comían tacos, güey. Porque antes no eran así tortillas. No había maseca, güey. ¿No? Entonces, no, güey. O sea, sí, maíz sí había, güey. Sí, mamá. Sí había maíz, pero lo conocían de otra forma, güey. Se llamaba maíz. Entonces, haz de cuenta que, pues, ellos... O sea, comían así los tacos. Eran así como pizzotas, güey. Como gorditas, entre gorditas y pizzas. Y los restaurantes donde comían los náhuatls. No, pero es que esto era comida mexicana, güey, de tercer grado. Y en los restaurantes donde comían no había cilantro, güey, porque el cilantro lo trajeron los españoles allá por el siglo XIV, antes de Cristo. Sí, güey, pues. Y bueno. Y haz de cuenta que los españoles no traían el cilantro todavía, güey, porque les debían una lana. Entonces acá estos güeyes, en vez de cilantro, le echaban frijoles a las cosas, güey. Y los frijoles tienden a alojarse en las cavidades dentíficas. Alojarse, güey, o sea, quedarse, meterte entre los dientes el frijolazo, güey. Entonces allí... Sí, güey, también albergaban. Por eso tenían hartos chamacos, güey. Y ya, pues el caso es que de ahí, güey, salió eso. El soyojotl. Pero ¿sabe qué, doctor? Sigo teniendo una duda. Sí, dígame. ¿Cómo va a llegar uno de esos espermatozoides desde la garganta hasta la matriz? ¿Es donde está el óvulo? Ah, la matriz está ahí donde... Aquí a tres cuadras, güey. Pero mira, te voy a explicar. Es muy sencillo. O sea, si lo analizas, a lo mejor tu mente a lo mejor está así dañada de tanto clenbuterol que comes diario, día con día. Pero, o sea, si te pones a pensarlo, o sea, se come el soyojo. Entonces ahí va en el soyojo va pepenado el espermín. Va así, pasa así por el esófago, güey, por la tráquea. Va bajando. Sí, es que esos güeyes son bien pinches resistentes, güey. Ah, esos güeyes son bien poderosos los espermas. Y ya llegan así a donde hay, güey, que llegar. Ya se dan cuenta que ellos conocen un atajo, güey. Que... Son seres súper inteligentes. Mira, güey, te voy a decir, neta, yo no sé cómo le hagan, pero agarran un atajo. Creo que agarran una alimentadora, güey. Agarran el taxi. Ya se trepan, güey, el soyojo también, pues, porque se llevan al soyojo, güey. Pues hoy... ¿Qué es el soyojo, güey? Ah, el pinche. Por eso dicen, güey, que cuando nace un niño... No, trae su soyojo bajo el brazo, güey. Y de hecho los niños que nacen porque fue sexo oral, güey, nacen con cara de frijol. Fíjate, güey. No, es en serio, es que me hacen reír. Me da pena, yo nunca hablo en público, pero... Mira, güey, no, neta, mira. O sea, si te les quedas viendo, güey... Hasta te la hacen de pedo, güey. ¿Qué onda, güey? Y así es. Espero que ya no tengas ninguna duda. No. Creo que todo me quedó súper claro, doctor. Así es. Muchas gracias. Ya la próxima sección va a estar mi sensei, el doctor Bobby. Nah, sensei no, güey. No, mi... Mejor la secretaria. La secretaria. Y pues ojalá... Ojalá haya resuelto sus dudas. Que tal vez pueda ser papá. De un cara de frijol. De un bean boy. Bueno, fin. ¿Cuánto le voy a deber, doctor? ¿Cuánto va a ser? 2 horas después. Gracias, doctor, gracias. De nada, hijo. ¿No traes un FIFO? Ok. Vamos a los saludos. Bobby, ¿tienes algún saludo? Tengo un saludo para Maggie de Tepic, amiga de Kenny. Manda saludos al Borland. Un saludo a mi novia, que no tengo. Y ya. Un saludo a mi novia Kenny Casillas. Y así tengo. Un saludo para mi hermana Jessica Orozco. Un saludo para la banda de la Liga de la Justicia de Teletec. Y ya, sería todo. Un saludo al Comal, que hoy no vino a grabar. Ah, cabrón. Un saludo al grupo de maestría del Instituto Tecnológico de León, que por ahí también nos escuchan. Y arriba la Che Bass. Un saludo al CEO, puro maricón ahí. Un saludo para John Money Cash Money Boy. Pues aquí los dejamos con una rola que nos recomienda el invitado de hoy, Tino. Se llama Televator de The Mars Volta. Y pues nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en el Twitter. Déjate guión bajo ahí. Y en Cosas de la Vida. Cosas de la Vida. En el Facebook como Déjate Ahí. Y En el Tumblr. La actuación de Bobby en el TV Notas. Lo que cuenta. En el Tumblr. Lo que la gente cuenta. Déjate ahí, punto Tumblr. Te agarró el Tumblr. Lo que la gente cuenta. Y en, y en el iTunes. En el Tunas también. Y en Google Plus. Lil Tinochi. El Google Plus ya llegó a 18 usuarios, güey. Y un saludo también para Liliana. Liliana, que nos sigue ahí en el Facebook. Chan, chan, chan. Putos. The flip.